Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Todavía, pero pues con el gusto de que tú estés ahí sentadito en tu casa o en tu trabajo escuchándonos. Este es tu programa Con Sentido Humano, mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí listos para el programa de hoy. Pues actividad en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco en el Facebook, y pues estamos teniendo aquí algunas sugerencias con los temas. Pero pues quiero, antes de que tú nos sigas acompañando, pues darte los teléfonos que hay allá en cabina. Te puedes contactar al 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp. Si el tema de hoy, bueno, pues implica por ahí tener un criterio diferente a lo que estamos diciendo, con mucho gusto nos puedes enviar un mensaje y lo vamos a leer. Te puedes comunicar al WhatsApp al 5540-615459 o búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladora. Y también visita nuestra página www.lavoladora.org. En esta página encontrarás todas las actividades que están realizando allí en nuestra radio, en el 97.3 de FM, allí en Amecameca. Así es que visítanos y la verdad será un placer leerte, si es que nos dejas ahí algunos de tus comentarios a propósito de todo el contenido que hay en nuestra página. Pues bien, como te decía, muchas cosas que nos comentan en nuestra red de Escuela para Padres que tenemos en el Facebook, y muchas preguntas. La verdad es que hace 8 días hablamos un poco de esto del abuso sexual hacia niños y niñas, de los tocamientos. Hay personas que me comentaron después que faltó mucho tema. La verdad es que sí, como decía yo al principio del programa, pues es un tema, la verdad, delicado muchas veces. Yo siempre por lo regular intento, aparte de informarme, pues ser muy cuidadoso con lo que toco, porque seguramente hay personas que si nos escuchan y han tenido pues la confianza de creer en que tenemos un secreto, una secrecía en cuanto a las historias de vida que van teniendo. Y si esta pues muchas veces tiene que ver con el tema pasado, pues lo que menos esperamos es que pues se sientan exhibidos o aludidos. No hemos manejado nombres ni nada de eso. Creemos que pues a las personas que les ha sucedido esto, a sus hijos, no es algo fácil, es difícil. Muchos padres con una rabia contenida y al no tener respuesta a las autoridades, ni siquiera a veces de la familia. Pero pues bueno, era necesario. Nos pidieron pues seguir hablando ya de este tema que hablamos la semana pasada, pero yo creo que ya lo haremos más también con personas especialistas y de algunas instituciones que bueno, pues atienden este tipo de casos. Entonces bueno, por ahí se va a quedar muy pendiente. Pero el tema de hoy no deja de ser también algo súper importante, porque la verdad es que culturalmente nos han enseñado a que nosotros reconozcamos que la madre pues es alguien muy importante para nuestras vidas, que son las mujeres las más amorosas de todo el haz terrenal, de toda la tierra y de todo el universo. Y creo que para muchos que tenemos la suerte de tener buenas madres, pues también lo reafirman los hechos que ellas van teniendo, y uno valora también a esta edad, que pues hay madres que se esforzaron demasiado, inclusive con el costo que tuvo para ellas y pues con las carencias a veces de conocimiento, pues lograron sacarnos adelante, y creo que esa es la parte que tenemos que agradecer muchísimo. Pero hoy en día vamos a hablar también de otro tipo de madres que se salen de este modelo educativo cultural, en donde pues las madres son tiernas, amorosas, cariñosas, protectoras, y que pues no harían nada por hacernos daño. Sin embargo, también existe la otra parte, madres que omiten, madres que aun cuando se quedan con sus hijos, pues la vida que les dan, las formas no son las más adecuadas, madres enojadas con los hijos porque les cambiaron la vida, madres que en un momento pues no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos desde el punto de vista emocional, que es el más importante que sufre un adulto al recordar pues cuál fue su niñez. Hay muchos modelos de madre, pero sin duda el día de hoy pues estaremos hablando del otro lado. Nos preguntan mucho por qué les gusta mucho hablar como de la parte negativa. Yo no lo considero así. Vale la pena tocar el tema porque la verdad es que hay muchísimas publicaciones en donde nada más se habla de lo bueno y bonito y rosa, ¿verdad? No queremos nosotros hablar del lado oscuro ni de aquello equivocado. Sin embargo, es necesario. Nosotros lo vemos en las escuelas. Escuela para Padres está justamente para ver todos los matices que hay por parte de los padres en la educación con los hijos. Me ha tocado de manera personal pues atender niños en los cuales me sorprendo demasiado al saber qué tipo de educación les están dando, a qué los obligan, qué es lo que les maleducan en cuanto a cómo relacionarse con los demás. No necesariamente el portarse mal te va a dar poder y te va a dar fuerza. Algunas madres, bueno, pues lo consideran así. Desde luego que también son padres tóxicos de los que a veces complementan esta educación. Sin embargo, hablar hoy de las madres es no para romper realmente todos los esquemas que están dados, decía yo, de manera cultural, ¿no? No cabe duda que en la celebración del Día de la Madre, bueno, pues todo mundo se volca hacia apapacharlas, quererlas, pero también hay un bajo porcentaje de la población que no está muy a gusto con su mamá y que no ha podido resolver ni siquiera situaciones de, pues a veces de pertenencia, de seguridad, de afecto y de amor, que pues la madre debería haber proporcionado a ese hijo o esa hija. Que hoy como adulto, pues uno se da cuenta que se repiten los modelos y son madres que siguen estando enojadas con sus hijos, con las parejas que tuvieron o con las varias parejas que tuvieron. Entonces, qué importante es tocar el tema. Tocarlo porque la verdad sí está un poquito ahí como dormido. Sin embargo, vale la pena también y que sirva esto como para poder reaccionar, como para poder reflejar en algunas cosas que nosotros vamos a nombrar el día de hoy. Quizá a lo mejor te hace eco y te dice, yo voy por ahí o yo estoy haciendo eso. Y pues quizá a lo mejor puedas moverte de ese lugar en el cual pues estás educando a tus hijos y que muchas veces no te das cuenta. ¿Cuántos padres de familia no nos paramos todos los días, nos despertamos, nos vamos al trabajo y siempre nos estamos cuestionando, ¿estaré educando bien a mis hijos? ¿Quién me puede decir si lo estoy haciendo bien o no? Todos estos talleres que nosotros realizamos, pues la verdad es que están llenos de ese tipo de incógnitas. Madres y padres que nos dicen, Miguel, lo estoy haciendo bien. A veces nos platican sus experiencias y nos dicen, Miguel, ¿sabes qué? Hoy tuve un altercado con mi hijo y sucedió esto. Y la verdad es que me angustia demasiado el saber que puedo estarle dañando en lugar de educando. Y pues a veces nos toca orientarlos y decirles, bueno, pues hasta qué grado sí se pudo haber afectado pues también a un niño. Pero hay cosas que también, bueno, pues se nos salen de control, nos enojamos, quizá a lo mejor decimos cosas que no tendríamos que haber dicho, pero hay unas cosas que podemos todavía pues como reivindicarnos. A veces vale la pena pedir una disculpa, decir que no queríamos comentar o hacer cierto tipo de comentarios a los hijos, dirigido directo o indirectamente, porque hay madres que la verdad a veces se salen de control emocionalmente, no tienen una inteligencia que les permita reconocer sus emociones y entonces actuar en ellas de una manera muy inteligente. La inteligencia emocional es importantísimo para que todos los días nosotros sepamos qué hacer y qué no hacer con nuestros hijos. No hay madre y no hay padre que no se hayan equivocado en alguna ocasión con sus hijos Y solamente un padre efectivo, una madre efectiva, pues es aquella que reconoce que se equivocó y que puede en un momento dado pues pedir una disculpa a sus hijos, porque tiene un poder muy grande. Si de cierta manera se me salió decir algo doloroso, pues entonces también se me puede salir el decir algo que pueda yo hacer que se alegre el corazón de un niño o de una niña. Pero sin duda, la madre que de la que vamos a hablar hoy, esta madre tóxica, pues tiene ciertas características. Y esas características las vamos a ir mencionando. Quizá en algunos, bueno, pues tenga la fabulosa experiencia de no haber vivido. Y quizá algunos otros encontrarán, bueno, pues mi mamá sí fue en una parte así. Nada más encontré una o dos características. Y bueno, mi mamá nunca fue tan tóxica. No fue una mujer que me hiciera daño emocionalmente o que me quisiera vivir con cierto trauma, con ciertas frases, con ciertas palabras que han dañado mi vida. Hay madres que, pues, sin duda, no están conscientes de las cosas que dicen y de las cosas que hacen. Incluso, bueno, pues, aplican mucho más fuerza con los hijos, con las hijas, para que éstas obedezcan y entonces cumplan lo que tienen que cumplir en la vida, en la proyección de la madre, que es una característica de la madre tóxica, proyectarse a través de los hijos, ya lo platicaré. Y bueno, a veces los hijos reconocen que tienen una mala madre, pero ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Esa madre les tocó. Por más que acusen en la escuela, con la psicóloga, con la orientadora, con el propio maestro, a esa madre, no va a cambiar. Solamente necesitaría tener mucha voluntad como para reconocer que en una parte se puede estar equivocando, ¿no? Madres tóxicas, por ejemplo, que quizá a lo mejor golpean, quizá o no golpean, pero lastiman emocionalmente y psicológicamente a los hijos, y esto a veces repercute hasta su vida adulta. Hay mamás que pues, lo minimizan la queja del orientador, del psicólogo, de nosotros, pues también personas que facilitan una vida mejor para los hijos y para los padres en su relación, y que a veces pues no se nos cree. Se minimiza tanto y a veces se dice, pues es que yo viví así, mi mamá nos trató así y no tengo por qué cambiar. Pues bien, vamos a ir a una primer pausa y regresamos con este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. Son las 4 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por permanecer. Pues algunos mensajitos que me están enviando aquí a mi Messenger personal. Bueno, pues yo te invito a que nos puedas más bien mandar un mensaje allá a la cabina. Te recuerdo que el número de WhatsApp es el 5540615459. Hoy estamos hablando de las madres tóxicas. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría invitarte. Fíjate que hay una brillante idea de Norma Fernández. Ella está frente a un grupo de desarrollo humano porque están teniendo juntas virtuales desde las 8 p.m. hasta las 9:30. Fíjate que son talleres de fortalecimiento. Yo lo veo más como un asunto así de poder platicar, poder expresar muchas cosas y sobre todo en estas circunstancias de esta pandemia, bueno, pues tantas cosas emocionales que hay que comentar. ¿Quieres contactarte con ellos? Pues llama al 55 12 28 26 54. Desarrollo Humano, comunícate con Norma Fernández y ella te dará un espacio para que tú puedas expresarte. Pues bien, valiente tema, ¿verdad?, que tenemos el día de hoy, madres tóxicas. Y estamos hablando de ellas pues porque también existe la otra parte, esta otra parte de mamás que muchas veces pues no están así como algo faltó ahí, ¿sí? Quizá a lo mejor también tuvieron otra madre tóxica y la verdad es que sí, cuando uno está asesorando a alguien, pues a veces queremos entender por qué del comportamiento o por qué una madre le dijo a un hijo X situación o le nombró cosas, ¿no? Ahí tengo un ejemplo muy marcado. Por ejemplo, en alguna ocasión un niño pues estaba muy deprimido, empezó a tener como conductas ahí de aislamiento, enojado. En un principio creímos que bueno, que algo estaba sucediendo en su casa, preguntamos si tenía problemas o algo, el niño no lograba identificar, este niño tenía como 10 años. Pero al final, pues ya en un tratamiento más personalizado, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con la madre, yo personalmente platiqué con ella, tratábamos de darnos cuenta a ver qué fue lo que sucedió. Al final, pues ya estando con él en una plática más más enfocada, más personalizada, más íntima, de una consulta con el niño, que él nos quiso que nosotros platicáramos con él, terminamos descubriendo que la madre le había dicho que estando enojada con él porque no se apuraba, porque no hacía la tarea, la madre tuvo esta equivocación de decirle al niño, es más, dice, yo ni te quería tener. Imagínense nada más esta frase. Decirle a un hijo, yo ni siquiera te quería tener, ojalá pues, no hubieras nacido. Quizá los padres dicen, bueno, pues es que se me salió, lo dije, bueno, tantas excusas que a veces hemos escuchado. Pero este niño se le quedó muy grabado y le afectó tanto que de verdad empezó a bajar de calificaciones, no se concentraba. Recuerdo mucho que había sido como seleccionado algo así para un deporte, creo que era el básquetbol, y jugaba muy bien, y de pronto dejó de jugar bien. Bueno, fíjense nada más qué nivel de consecuencias puede tener tan solo una frase. Que una madre diga eso hacia un hijo es complicado, es difícil y es duro. Entonces, muchas veces las madres a veces cometen errores sin querer, quiero pensar yo, pero sin embargo, yo creo que a veces lo cometen de una manera tan que yo creo que si hubieran querido hacerlo a propósito, concentrarse y decir, ¿cómo le voy a darle la torre a mi hijo? Pues por más que lo pensaron o por más que lo quisieran, la verdad es que no lo iban a lograr. A veces es tan simple el comentario que hacemos que muchas veces de verdad hacemos tanto y tanto daño. Vamos a estar desde luego nombrando algunas características. Me llama la atención cómo también a veces algunos términos se vienen dando como por épocas. Hay momentos en que se ocupan ciertas frases, ¿no? Así como la mercadotecnia maneja frases fuertes, ¿no? Hoy, por ejemplo, digo, marcas como que tienen que utilizar términos muy parecidos a esto de la pandemia, nombres de lugares en donde, o de artículos, o de cosas que previenen el coronavirus, y lo asocian con ciertas palabras que ya tiene la gente en la mente, y dice la mercadotecnia, bueno, pues es que esto sí se va a vender así, ¿no? Me suena mucho por ahí un producto de una careta en donde hasta le ponen casi una palabra que dice hospital, porque lo relacionan mucho. Entonces, también en este asunto de calificar al otro de X personalidad, pues también van siendo modas, ¿no? Hoy en día, pues esta palabra de ser tóxico, pues se empieza a repetir como un asunto en el cual la toxicidad tiene que ver con algo que te hace daño, algo que te envenena. Hay sinónimos incluso muy parecidos a esto de la toxicidad, que en ocasiones, de verdad, nosotros no sabemos exactamente de dónde surgen estos términos, ¿no? Desde luego que hay libros que utilizan mucho esto, este tipo de personas tóxicas, de madres tóxicas, de padres tóxicos, incluso hay quien desglosa dentro de esos libros, pues cada uno, ¿no? El tío, la prima y todo, cada una de las características de ellos. Pero nosotros tenemos así como que este afán, ¿no? De ser muy repetitivos en las frases. Me acuerdo que hace tiempo había estas, ocupaban mucho el bipolar. Y entonces la gente decía, es que es bipolar. Los propios padres nos decían, es que yo sospecho que mi hijo es bipolar. Y así, ¿no? Ahora los hijos están ocupando mucho esta palabra de ser tóxico. Y de verdad, pues, la toxicidad tiene que ver con algo que te hace daño o que le hace daño a lo que está muy cercano a él. Hablando desde el punto de vista psicológico, pues entonces estamos hablando de términos en el cual la personalidad de alguien afecta directamente al otro, pero de una manera negativa. Sin duda, cualquier miembro de la familia influye en nosotros de alguna u otra manera, ya sea porque cronológicamente uno está ocupando X número dentro de la familia y los que anteceden pues son unos o los que le siguen son otros. Hay una influencia que a veces no queremos reconocer, pero que existe. Por eso muchas veces también muere que el tío que era un poquito lejano y que casi no lo veíamos, pero de alguna manera influye. Las personas, los padres y las madres, pues ¿cómo no van a influir entonces con los hijos si realmente están más cercanos que ningún otro, verdad? Hablaba yo de que este crecimiento espiritual, este crecimiento moral, este crecimiento de inteligencia, pero este crecimiento emocional, pues nos lo tienen que proporcionar los padres, desde luego desde su conocimiento, con lo atinado y lo desatinado. Pero muchas veces cuando nosotros somos padres, para los que han experimentado esta situación de querer ser otro realmente, de querer ser mejores personas, pues entonces nuestros hijos cuando vienen a la vida nos sucumben, nos sacuden y nos comprometen a que nosotros tengamos otra forma de vida hacia ellos. ¿Cuántos padres no se han comprometido sin que nadie se los pida? Porque de verdad los hijos nos vienen a hacer reaccionar de qué manera nos educaron a nosotros, nos vienen a hacer reaccionar de qué manera nosotros también tenemos que comportarnos hoy de acuerdo a lo que, a la forma en la que el niño viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor presenta características de cierto tipo, porque a lo mejor es enfermizo, porque quizá a lo mejor se parece al abuelo que no queremos, al tío odioso, no sabemos. Sin embargo, la forma en la que vamos a educar a nuestros hijos tiene que ver mucho con lo que, como base, con la forma en la que nosotros aprendimos, con la forma en la que nosotros nos educaron. Hay quienes deciden repetir, hay quienes que no. Generalmente los padres que fueron tóxicos y que hoy tienen a sus hijos y tienen hijos, estos nuevos nietos esperan tener padres como más sanos, emocionalmente libres de poder tener la sabiduría de saber escoger cómo va a ser educado. Se dice que la ética tiene que ver con escoger el mejor comportamiento. Entonces, los padres son éticos en el momento en que deciden qué cosas van a hacer y qué cosas ya no van a hacer. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta qué tipo de padres estamos siendo, pero un padre tóxico, la verdad es que muchas veces no se da cuenta, pero a veces de nada. Ellos creen que están muy bien. Fíjate, por ejemplo, una característica de un padre tóxico. ¿Sabes aquel padre que siempre quiere que tú cumplas los sueños frustrados de él? Y esos sueños frustrados, pues muchas veces los vemos que los padres se entregan tanto que le favorecen al niño tantas cosas para que logren lo que los padres no lograron cuando eran pequeños. Ya sea porque no fueron apoyados o ya sea porque no tuvieron los talentos o por considerar que ese apoyo que tenían que tener desde lo material hasta lo emocional no se lo dieron. Entonces el padre se volca a decir frases como yo le voy a dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. Y quizá algunos pues están de acuerdo en eso, la mayoría de los padres piensan así. Yo no lo considero que sea así como el ideal, porque pues cada quien es diferente, incluso la época. Hoy en día hay niños que están naciendo, que tienen 3-4 años y que nos están viniendo a dar unas lecciones donde nosotros no fuimos así. Incluso hay niños que ya sin hablar están tomando emocionalmente cierto tipo de situaciones, están tomando decisiones sobre de ellas y reclaman y no quieren hacer las cosas, pues porque a lo mejor ya vienen conectados de otra manera. Entonces, el padre tóxico, la madre tóxica, siempre está queriendo que cumpla los hijos estos estos sueños frustrados. Y de verdad que se lo preguntamos a las mamás, oye, y la verdad, pues, ¿por qué pretendes eso? Pues es que a mí me gustaba mucho bailar, por ejemplo. Yo quiero inscribir a mi hija para que ella pueda bailar muy bien y que entre a danza folclórica, se me ocurre ahorita. Y de verdad, los padres favorecen todo. Mira, hija, te compré estos zapatos cuando yo era chica, quería unos de esos. Entonces, se ve cómo este diálogo si es enfermizo en cuanto a los hijos. Y los hijos lo detectan. Y hay hijos que no les gusta eso, no nacen para eso. Y de verdad reclaman, es que pues yo estoy ahí porque mi mamá quiere. Piense nada más qué tipo de madre tan tóxica, ¿no? Esperando que los hijos cumplan los sueños frustrados de ellos. Otra, es que a veces las madres suelen sobreproteger demasiado. Incluso puede ser que el padre no sea sobreprotector. A veces la madre, en esta parte de querer educar más y más y de querer que su hijo sea mucho mejor que ella, pues a veces los protegen tanto que están esperando que los hijos no cometan los mismos errores. Ojo, curiosamente, ¿qué cree? A veces sí los cometen. Y por más esfuerzo que tú hagas y no les permites que tengan sus propias experiencias, que pienses que solamente tus experiencias son válidas y que solamente a partir de ellas es como puedes corregir el camino de los demás, sobre todo de tus hijos, desde ahí ya estás ahí entrando en una toxicidad, la verdad, equivocada. Hay madres que, por ejemplo, están siempre encima de los hijos, son sofocadoras. Cualquier cosa que una madre haga por los hijos, evitará que los hijos lo hagan por sí mismos. Incluso hay madres que hasta piensan por los hijos, reprimen sus sentimientos, les dicen qué deben de sentir y qué no deben sentir. Hay hijos que manifiestan el decir, mamá, estoy enojado, y la madre se volca y le dice, no, es que tú no puedes estar enojado. O si ese niño dice, yo odio al tío, es que tú no puedes odiar. Y entonces viene una letanía en regaños, en una aparente reflexión para que el niño entienda que está equivocado. Y muchas veces lo único que provocamos es que ese niño pues ni siquiera puede expresar sus sentimientos. Vamos a ir a otra pausa, no te vayas y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Que son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprende. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí por esperarnos de verdad y por todo el interés que estás poniendo pues en este tema, ¿verdad? Las madres tóxicas. Antes de continuar con él, pues te quiero invitar a que si tú tienes un problema emocional, celos, angustia, desesperación, pues sobre todo este asunto así como de estrés, de sentirte encerrado, miedo, que no sepas qué hacer, pues son problemas emocionales. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos en este momento, bueno, te están dando una asesoría gratuita totalmente telefónica. Es decir, ahorita hay grupos que no se pueden abrir, hay grupos que no se pueden concentrar, entonces Neuróticos Anónimos siempre trabajando. Así es que te invitan a que puedas llamarles, ellos están atendiendo de 7 a 8:30 p.m. y nos dejan un número, 3092-1246, comunícate con ellos si tienes alguno de estos problemas que aquejan tu vida diaria y que no te hacen sentir bien. Neuróticos Anónimos siempre con nosotros. Nosotros continuamos con nuestro tema el día de hoy, pues madres tóxicas. Me acaban de mandar un mensaje pues bonito y feo. Dice, bueno, pues yo le mando un saludo a mi mamá, que gracias por la vida que me dio, pero también pues gracias por enseñarme a no ser tan tóxica, y eso tuvo que ver, la sanación tuvo que ver más conmigo que con ella. Bueno, pues ahí está el recado. Dice que es anónimo y que no quiere que sepa quién es su mamá. Bueno, está bien, yo sí sé quién eres, ¿verdad? Y bueno, fíjate que estas palabras, ¿no? Este juego de palabras, pues sí, agradecer la vida, pero hay cosas que también no nos gustaron de nuestras madres, ¿no? Y de verdad, bueno, pues a veces vale la pena decírselo a nuestros padres, no en un sentido de desprecio, quizá a lo mejor sí con un poco de enojo, pero de que nos escuchen. Pero también vale la pena rematar diciendo, ahora te entiendo, te comprendo, pues la vida que tú llevaste, muchas veces eso sana. Conocer, entender a nuestra madre, porque muchos padres de familia nos dicen, no, es que yo la verdad no puedo ver a mi mamá. A mí me sorprende, en lo personal, en mi vida personal, me sorprende porque pues yo nunca he dejado de hablar de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá pues es una gran persona. Y hay personas que sí, pues les toca vivir eso. El no hablarle a la madre dos o tres veces porque a lo mejor cometieron alguna injusticia, y a veces por tiempos prolongados, yo diría, a lo mejor no se hablan dos días, ¿no? A veces que, no, Miguel, pues yo tengo un año de no hablarle a mi mamá, ¿no? Y pues no le festejo nada porque creo que no se lo merece. Este asunto tan equivocado en donde los padres tenemos que merecer el reconocimiento de nuestros hijos, por favor. Nuestros hijos lo único que deben de agradecer es la vida que les dimos y ya. Y nosotros también esperar eso de ellos. ¿Cuántos padres están observando la ingratitud de los hijos, pero porque no les dan o porque no les dieron, o a veces hasta porque no los visitan? Hace unas semanas una madre abuela que conozco, pues me decía, Miguel, pues ni siquiera ni una llamada, o sea, no es que no haya yo salido o que no hayan venido mis hijos, pero ni una llamada. Y pues ella misma decía, pues no sé qué habré hecho yo para que mis hijos pues ya no me vengan a ver. Y muchas madres que a veces se equivocaron en algo con los hijos, pues no logran ver cuál es el punto exacto en el cual pues ya no las vienen a ver, ya no las visitan. Yo sí he escuchado pues frases así de padres de familia, de madres de familia, que dicen, mira Miguel, la verdad, a veces ni siquiera visito a mi mamá porque o me cuenta todos los problemas de mis hermanos o me habla mal de mis hermanos y me quiere meter como un círculo en donde yo o estoy con ella o estoy con ellos. No, es muy difícil, es complicado. Y pues sí, hay mamás que dentro de esa toxicidad que tienen, pues una de sus características es dividir a los hijos, en donde ella solamente tenga la razón y donde se haga lo que ella dice. Hay madres que, por ejemplo, siguen, aún cuando sus hijos están casados, siguen controlándolos. No les parece nada. Siempre les dijeron a sus hijos que el mundo es malo, que no hay nada bueno, que no hay amigos, que no hay personas que puedan ayudarlos. Tratan como de aislarlos y dejarlos en una situación de aislamiento en donde nadie pueda cooperar para su crecimiento. Una madre tóxica siempre, imagínate que una madre tóxica tenga una hija y que diga, mamá, ¿sabes qué? La verdad es que ahorita estoy estudiando ciertas cosas y me tocó exponer el tema en donde la mujer no debe de ser sumisa y obediente. Es un ejemplo que pongo. Pues imagínate la madre tóxica que muchas veces quiere proyectar la vida de los hijos hacia el príncipe azul, en donde todas las mujeres tienen que encontrar un príncipe azul, aquel muy guapo, que tenga dinero, que la venga a rescatar. O sea, ahí hay una toxicidad. O sea, que una madre programe a una hija para esperar nada más eso, y que solamente su labor sea la casa y el cuidado de los hijos y ser sumisa y obediente, es una madre tóxica. Pero también lo hace con los hombres. Con los hombres generalmente les dice que no hay mejor mujer que ella misma. Pues imagínate si este chico encuentra una novia que sea, pues, entre comillas, una mejor persona que su madre y él todavía lo manifieste frente a ella, pues la verdad es que la señora se va a volver loca, ¿verdad? Se pone loca, porque no debe de haber nadie mejor que ella. A veces nosotros, los padres, queremos tener una posesión de nuestros hijos, sí son nuestros hasta cierto punto, pero entonces, ¿dónde queda la labor del padre que tiene que hacer dentro de sus objetivos, que es criar hijos para que se vayan, no para que se queden? Tenemos que crearles este desarrollo de la autonomía, en donde los hijos se valgan por sí mismos, en donde sean autosuficientes. ¿Para qué? Pues para que cuando tengan su familia no tengan problemas en ese sentido. Pero una madre tóxica siempre le va a decir a sus hijos que no hay nadie como ella, que nadie cocina como ella y que nadie piensa mejor que ella. Y cuidadito y la haya, porque entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate a ese hijo llegando: mamá, ¿qué crees que Rosita me invitó a su casa y cocina la sopa muy rica? Uy, esa mamá, esa madre tóxica, pues se va a poner pelocico, loca, ¿verdad? Entonces, otra característica de estas madres, pues son aquellas que desprestigian lo que está hacia el exterior, considerando o haciendo considerar a los hijos que solamente ella tiene un valor en todo lo que se haga. ¿Cuántas madres también en esa toxicidad no les dicen a los hijos: pues tú me tienes que cuidar, O sea, yo dependo directamente de ti, si tú te casas, si tú te vas o como sea, pero a mí me tienes que dar mi dinero? O hay madres que definitivamente dicen: no, es que tú no te vas a ir, tú siempre te vas a quedar aquí a un lado mío. Hay madres que todos los días le están cante y cante a los hijos lo que ella hace por ellos. Es que mira, yo te tuve y sufrí mucho contigo y en tu parto y mis dolores y te llevé a la escuela, y todos los días es lo mismo, como si eso lo hubiera hecho como para obtener algo, y ya no necesariamente que lo haya hecho por amor, sino simplemente porque ya es toda la vida estar cantando este tipo de situaciones. ¿Cómo se siente un hijo, cómo se siente una hija cuando se le dice todo eso todos los días? Pues siente en realidad que pues no debe de separarse de la madre. Los hace sentir tan culpables, que le deben tanto a la madre, que de verdad no se quieren ir. Personas que a veces tienen hasta 40 años, están en sus casas, y pueden ser a lo mejor que son autosuficientes y tienen una dinámica de vida muy bonita, y que cumplen con los objetivos, con sus sueños, con lo que querían hacer. Y bueno, pues están tan entretenidos que bueno, pues no deciden a lo mejor formar una familia. Pero quién dice también que la felicidad tiene que ver nada más con la familia, ¿no? A veces son con los logros personales. Pero también, por otra parte, pues hay chicos y chicas de 30, 40 años, 50 años que todavía están con su mamá, pero bajo este esquema en donde la madre tóxica siempre los hizo sentir culpables de que si se iban, no la querían. Bueno, tantas cosas así, tantas historias, ¿verdad? A veces hay madres tóxicas que nunca reciben un elogio por las cosas buenas que hacen los hijos. Hay hijos que tienen muy, muy buenas actividades, buen trabajo, buen estudio, muy buenas calificaciones. La madre tóxica generalmente suele repetirle al hijo que es parte de su obligación. ¿A poco tú me aplaudes cuando yo traigo para comer? No, esa es mi obligación, entonces tu obligación es estudiar. ¿Cómo sacar a estas madres de ese lugar? ¿Cómo poderles decir que pues eso no se dice, que eso no se debe de hacer? Porque entonces entra en duda esta situación de, pues entonces, ¿qué le hago o qué le doy a mi mamá como para satisfacerla? Porque nada le parece. Mi madre me critica todo, que pues si esa novia me conviene, que ese novio no está bien para mí, pues no nos dejan decidir. Y si se toman decisiones de manera personal y nos equivocamos, pues esa madre también se la acaba. Hay madres que lamentablemente, de verdad se los digo, escogen a las parejas de los hijos o inducen a los hijos a que escojan cierto tipo de pareja. A veces dicen: no, pues es que la vecinita de a la vuelta, pues es una buena niña, muy limpia y todo. Y las madres tóxicas van y hacen todo lo posible porque esa niña o esté con el hijo, o si el chico de la clase X pues está muy guapo, es muy popular, es muy inteligente, la madre se volca para que la hija esté con él. Ay, que se va a decir eso. Una madre tóxica de ese nivel. ¿Sí? Por eso, a veces, cuando me dicen, oye, pues es que, Miguel, ¿cómo voy a llenar la expectativa de mi madre si nada le parece? Pues no, nada le parece, pero creo que aquí, ya cuando los jóvenes, en la etapa de la adolescencia, cuando los jóvenes empiezan a criticar a los padres en muchos aspectos, pues también deben de tomar fuerza como para decir, esto no me gusta. Obviamente hay que cuidar la forma, ¿no? O sea, respetando, pero hay padres tan tóxicos que cuidadito y alguien los contradiga, porque de otra manera, pues lo único que sucede, pues es que se van a enojar hasta con aquel o aquella que les está aconsejando cosas a sus hijos. Y muchas veces, de verdad, hay mamás que se acercan a los amigos y dicen, no quiero que le vuelvas a hablar a mi hijo. Así. Cuando estos hijos se enteran de que la madre habló con la amiguita o con el amigo y que los desprestigió y que... Es más, hay madres que mienten y le han dicho a los amigos, es que sabes que ella no te quiere ver, nada más te acepta tu amistad por X situación. O sea, madres que en realidad intervienen. Una madre que nosotros, yo creo que debemos reconocer como tóxica, pues es aquella que incluso se anticipa a las situaciones de daño hacia el hijo y a veces intervienen con adultos o con niños, sin importar si a veces se les está hablando a niños o lastimando a niños que en un momento dado pues no tienen ni siquiera manera de defenderse. ¿Cuántas veces los hijos odian a las madres porque pues intervienen en cosas que no deberían de meterse? Madres que realmente, pues a veces, no sé cómo nombrarlo, estoy pensando la palabra adecuada, pero hay madres que incluso pueden aislar a los hijos de los primos, no que no haya la familia, o sea, que para ellas se acabó la familia porque son de otra clase social. Cuando una mujer se empodera, una madre tóxica se empodera, pues hay que tenerle más cuidado, porque ese empoderamiento pues va a ser en la junta del salón de clase, con la maestra, con la sociedad, con la escuela. Los niños a veces pues creen al 100% en sus padres y no se dan cuenta que un padre o una madre puede estar siendo prepotente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es nada más callar o a veces darle pauta a la madre como para pues estar bien con ella y no quedar mal o que esta madre lo castigue. Pero muchas veces nosotros nos entrometemos en algunas cosas que no tendrían que ser. A veces pareciera como que nos metemos en lo que no deberíamos y en lo que deberíamos, pues como que lo dejamos ahí un poco de lado. Y también nosotros tenemos que reflexionar en ello. Vamos a ir a una pausa y no te vayas. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salud. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.org. www.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio. Gracias, ya estamos de regreso y pues ya en el bloque final ya de este programa de Consentido Humano. Y bueno, nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos también están presentes en nuestro espacio y de verdad se los agradecemos. Ellos también están dando orientación gratuita telefónica de 10 a.m. a 6 p.m. ¿Tienes problemas con el alcohol? ¿Algún familiar pues está por ahí desorientado en ese tema? Ya bebe mucho, pues acércate con Alcohólicos Anónimos, puedes hablar para una primera orientación, una orientación inmediata de primera mano al 55-83-08-19-23, nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, o los famosos doble A, grandes amigos de verdad por ahí. Bien, pues ya vamos a cerrar nuestro programa, hoy estamos hablando de las madres tóxicas, y me gustaría hablar ya como de dos características ya para finalizar, son muchas, pero creo que estas son las que tienen más peso. Hoy en día, muchas familias, muchas parejas se están separando. A veces, pues, los hijos se quedan mayormente con las mamás. Entonces, a veces los hombres somos o más egoístas o algo nos pasa, o culturalmente así nos están enseñando también. Se dice que pues el cuidado de los hijos ante una separación pues, es mejor con la madre. Hoy en día ya están ocupando diferentes mecanismos para valorar eso. Los jueces de lo familiar, pues a veces están, dependiendo del género, dicen que a veces tiene que ver el género del juez o la juez como para determinar con quién se van los hijos. Yo no creo, yo todavía creo en la justicia. Sin embargo, bueno, pues cada quien presenta pues una serie de pruebas como para decir yo soy mejor en el cuidado, o él porque va a cuidarlo si no tiene tiempo y se va a trabajar, o ella tiene un trabajo y nunca los ha cuidado. Bueno, son asuntos ahí en donde pues tienen que poner de acuerdo para ver quién se queda con los hijos separados. Muchas veces cuando se quedan con la madre o mayormente, la madre desde luego pues está en un enojo dependiendo de la injusticia que hayan presentado con ella, ya sea que no le pase manutención o que ella, bueno, pues haya tenido que trabajar o ya trabajaba, pero pues ahora sí le implica un doble trabajo, pues ver a sus hijos, y muchas veces son madres que están enojadas con ellos. Hay madres que lamentablemente han nombrado el hecho de que pues hay hijos que les estorban y lo han dicho así definitivamente, o sea, qué madre tan tóxica no puede ser más ella que haber dicho que los hijos estorban. Imagínate, por ejemplo, una madre soltera que se separa, pero pues el otro se va y se queda con su hijo y encima va creciendo el hijo y se va pareciendo al que se fue. Psicológicamente ahí pasa algo, algo sucede. Es una madre que quizá a lo mejor al ver tan solo al hijo, pues tenga una respuesta diferente en cuanto al cariño o las muestras de cariño que ella pudiera dar. Quizá a lo mejor lo primero o lo inmediato es pues que le va a recordar al que se fue, y pues hay madres que si no tienen la inteligencia o no tienen ese amor tan maduro y tan profundo de entender que son cosas y personas separadas, por separado, o sea que el hijo es una cosa y el marido es otra, pues a veces de verdad son muy tóxicas con ese tipo de niños. Y sobre todo, dependiendo de las circunstancias, a veces las madres tóxicas tienen un asunto con la alineación parental, ya hemos hablado aquí de ella. La alineación parental es aquella que ejercen los padres cuando están separados y en donde utilizan a los hijos para desprestigiar al otro. ¿Qué carga tan absurda le ponemos a los hijos al quererlos convencer de que el otro que se fue o el otro que se quedó no sirven para educarlos? muchas veces el niño o la niña se quedan ahí en medio de ellos dos y de verdad tienen un sufrimiento muy grande. Una madre tóxica, pues, que siempre le está diciendo al niño las características de aquel padre que se fue, o viceversa, también un padre que le dice las características de aquella madre que se fue, o que no está con ellos, o que solamente pueden visitarla, no sé, cada semana o cada 8 días. Desprestigiar al otro le hace tanto daño a los hijos, porque no saben en qué lugar ponerse. Ellos quisieran, y de verdad que la mayoría de todos los niños siempre están soñando con que sus padres se vuelvan a reencontrar, se vuelvan a amar y se vuelvan a unir. Ese es el sueño verdadero de un niño que sufre la separación de sus papás. Hay personas que no lo reconocen, pero los niños lo están pensando siempre. ¿Cuál es el sueño que tú tienes? Pues que mis papás se vuelvan a juntar y se vuelvan a enamorar. Niños que se despiertan y duermen con ese pensamiento, que están dentro de un salón, claro. Pero ¿qué pasa cuando alguno de los padres, sobre todo la madre, en este caso de nuestro tema, pues se encarga de desprestigiar al otro? ¿En qué lugar pone al niño? De pronto ahí vienen también, a lo mejor, pues, metodologías, crear nuevas formas sistemáticas de educar, pero hay madres tóxicas que utilizan mucho la violencia para castigar, para controlar al otro, o para desquitarse simplemente. Fíjate que la utilización habitual de estos métodos de castigo basados en violencia, en golpes, en palabras obscenas, en palabras fuertes, en groserías, en señalarle al niño características de aquel que se fue o aquella que se fue como virtudes del niño, pero que son a la vez cosas que no nos gustan y que se las señalamos para dañarlo. Creemos que al decírselas a él dañamos al otro y la verdad es que no es cierto. Nosotros tenemos que pensar que no solamente la causa del sufrimiento son los golpes, a veces también las palabras. Y yo creo que son más las palabras. Los golpes de verdad, pues hay quien dice que se quitan, claro que sí duelen, ¿no? Honestamente, me causa mucha risa cuando un padre le dice a un hijo, es que a mí me duele más pegarte. Y ya, no es cierto, le duele más al niño, o sea, hay que ser conscientes. La verdad es que los golpes no están bien. Pero cuando hay palabras, a mí me ha tocado atender personas ya adultas, padres de familia, que a veces vamos por ahí como viendo un poquito su historia y cómo fue la relación con la madre, con el padre, si los padres fueron violentos con ellos, porque él repite esos patrones. Y cuando vamos llegando, dice, mire, ¿sabe qué? En realidad creo que los golpes sí me dolieron, pero creo que lo que más me dolió es que me haya dicho esto. Y a veces son frases que nosotros tenemos que trabajar junto con los padres de familia, pues como para no olvidarlas, sino para darles otro sentido, para tomarlas con otra forma, con otras nuevas formas, en donde el padre convierte esas frases en algo como para crecer y no para decrecer. Pero hay palabras que sí lastiman, hay cosas que sí duelen. ¿Cuántos padres han sido injustos con sus hijos, en donde ellos toman decisiones por ellos, en donde ellos actúan por los hijos y nadie se los pidió? Incluso siendo adultos, hay padres de familia que abuelos ya, desde luego, pues que a veces piden dinero a los hijos para solventar ciertas cosas, no sé, el gasto, la pintura de la casa, cosas así, y a veces están exprimen y exprimen a los hijos y a las hijas. La hija que a lo mejor tuvo una profesión y que a veces la madre pues la considera como un doble esfuerzo porque en realidad no se creía que fuera a crecer tanto y que ahora tengo un buen trabajo, entonces ahora la exploto y la exprimo, me la acabo y le pido dinero. Pues bien, tantas cosas con las madres tóxicas. Esperemos que haya servido este programa como para identificarte, sí, pero también como para solucionar. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Bonita tarde, gracias a Rocío en los controles allá en la cabina, y pronto nos veremos ya por allá. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio.